bañas en el polvaderal. Si supieras con qué amor yo te canto esta canción, provincia. Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la 88.9 Comunitaria Soen, como hacemos todas las tardes, lunes a viernes, a partir de las 17 horas, con La Otra Verdad. Conducción técnica, Cristian Bolaño. Con esta música, ¿dónde te ve esta música? A ver. Al aroma de tus vientos que me vieron crecer feliz. Misiones, mi tierra roja, Misiones quiero cantar. Bueno, con la recordada voz de María Elena, nos vamos a Misiones. Allí está un amigazo, un periodista, Marco Magás. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, un poco con frío, acá no sé cómo está el tema ya. Acá estamos, te cuento que tenemos una temperatura de 14 grados 4 décimos, la humedad 64%, la presión atmosférica 1017.7 mediante pascales y los vientos del sur este a 9 kilómetros por hora. Totalmente el cielo nublado y así estamos en Galvez, provincia de Santa Fe. Mirá, acá es un día más bien soleado, lindo, muy lindo, de fresco, pero un poco más cálido, 20-21 grados. Supuestamente indican que va a venir calor para los próximos días, pero por ahora está muy otoñal, muy bonito el día hoy. Bueno, se habla también que a partir de mañana acaba de empezar a levantar la temperatura. Marcos, llegamos a tu provincia fundamentalmente, lo que significó todo este último mes, la reacción de parte de distintos sectores de la sociedad, sean maestros, sean distintos trabajadores que dependen de la provincia, pero fundamentalmente la policía. ¿Hubo un acuerdo con la policía? ¿Cómo está la situación hoy en Misiones? Sí, bueno, efectivamente, después de lo que ocurrió hace más o menos una semana y media, que fue agenda pública a nivel nacional, en todos los medios, incluso a nivel internacional también, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta de lo que pasaba acá, la semana pasada, sobre la madrugada de la mitad de semana, hubo un acuerdo del sector de la policía provincial con el gobierno de la provincia de Misiones, y eso aplacó, entre comillas, los ánimos, sí o sí, de lo que tiene que ver con el reclamo policial. Eso levantó ese sector, dejó de plantear sus situaciones, y continúa el reclamo de ciertos sectores sindicales de la docencia y de la salud. Hoy, por ejemplo, a la mañana, lo que es CTA Misiones anunció 3 días de paro para el sector de la salud, reclamando también continuar con las negociaciones salariales. Pero la policía tuvo un arreglo, no el que esperaba, pero sí... Concretamente, la policía pidió un 100% de aumento. ¿Cómo terminó el acuerdo? Y finalmente, el aumento ronda el 50%. Eso fue lo que acordó la policía con el menor rango tuvo un aumento nada más de 15.500 pesos, ¿no? En cuanto al cómputo inicial, después va levantando. Un suboficial tiene un sueldo mínimo de 620.000 pesos, pero en líneas generales podemos decir que se llegó a un 50% de aumento, más de lo que en su momento había ofrecido la provincia, menos de lo que reclamaba, por supuesto, la policía. Y fundamentalmente uno de los puntos que fue clave para la negociación y para destrabar la negociación es que se levantaron las sanciones y un compromiso del gobierno provincial de no proceder con lo que iba a ser la penalización a aquellos oficiales, sobre todo los que estaban en la actividad, que se habían sumado el paro, ¿no? Claro. Digamos que eso pesó en la negociación. Fundamentalmente la policía hace un afloje debido a las amenazas que el gobierno había terminado de aplicar a sanciones, ¿no? Sí, es decir, dentro del contexto de las negociaciones del tire y afloje, ahí se fue dando esto, ¿no? Se fue llegando a esa solución, porque claro, la policía para poder protestar también, además de cortar una avenida muy importante de Posadas, tenía algunos patrulleros y demás, que en un momento también salieron con patrulleros a recorrer el centro de la ciudad. Bueno, se generaron varias situaciones así bastante tensas, y se logró descomprimir, ¿no?, la situación. Pero, como decíamos, lo que tiene que ver con el sector docente y la salud, por ejemplo, todavía continúa en cuanto a reclamos. ¿Y cómo es la situación de la policía hoy, concretamente con su función, lo que significa fundamentalmente? ¿Hay movilización de parte de los sectores que están reclamando? ¿Hay movilización? No, la policía ya no está más reclamando. No, ya se ha perdido los otros sectores, la salud, los maestros, todo eso. ¿Qué actitud toma la policía ante una situación que se dé de reclamo de gente en la calle? ¿Qué actitud tiene? Que hasta ayer estuvieron juntos reclamando, ¿y hoy? Y ahora son los que llevan las órdenes de desalojo. Claro. Cumpliendo con los pedidos, las órdenes judiciales, el viernes por la madrugada, con una situación también ahí un poco complicada, porque bueno, fueron con una orden de desalojo, porque la avenida Uruguay, en un sector se cortó la policía, en el sector contiguo cortaron los docentes. Cuando la policía levantó, los docentes continuaron con su acampe. Bueno, el viernes por la madrugada, casi viernes para el sábado, fueron los objetivos policiales a decir, bueno, tienen que liberar esta calzada. Por supuesto que hubo algunos reclamos del sector docente diciendo, bueno, pero estábamos todos juntos peleando. En algún momento de la mañana del sábado cumplieron este protocolo de piquete, ¿no?, de subir hasta la vereda los docentes, pero luego nuevamente volvieron a tomar la calle y está cortado ese sector de la avenida. Así que, bueno, se producen esas situaciones, ¿no?, que ahora la policía tiene que de alguna manera proceder a negociar, entre comillas, con los docentes, con la salud, para liberar, entre comillas, los espacios públicos, ¿no? Claro. Y en lo que hace fundamentalmente la situación que se da diaria del misionero, digamos, un reclamo que ustedes, digamos, un poco nosotros nos sorprendió a nivel país, fundamentalmente en esta zona, porque siempre se espera que explote por Buenos Aires, por Capital Federal o a una otra provincia, pero nunca de Misiones. Esto, digamos, ¿cómo interpretás vos que era el resultante de esta situación, que la gente salió a la calle y todo esto acá? ¿Hay mucho desmanejo en el gobierno? ¿Qué es lo que visualizás vos? Lo que ocurre es que la provincia es una provincia pequeña, como bien mencionas tú, es una provincia que depende mucho del sector exportador de yerba, de té y también del turismo, ¿no? Uh-huh. Pero tiene su sector estatal, provincial, que evidentemente sustenta gran parte del pago de los salarios de lo que puede ser devenido de la coparticipación, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando el nuevo gobierno nacional, decide recortar eso es un gobierno nacional que hay que decirlo con la amplia mayoría de votantes de nuestra provincia, ¿no? Sí. Decide recortar los presupuestos que enviaba la nación, bueno, empezó la provincia a encontrarse con que de repente ya efectivamente no había plata, ¿no? Y eso fue generando que los aumentos salariales no fueran acorde a la devaluación que hubo a fin de año, al excesivo aumento de precios también que venía, ¿no?, con contrato de mitad de 2023 para acá. Y primero los docentes empezaron a reclamar fuertemente, incluso una docente de secundaria se inició una huelga de hambre aquí en un secundario de Posadas, después a los pocos días tuvo que levantar porque estuvo mal de salud, y la cosa por ahí tomó todo más nacional cuando la policía se plegó a los reclamos, también con reclamos que venían haciendo antes, pero por ahí con notas, con solicitadas, y que después fue a través de cortar la avenida Uruguay, ahí fue cuando tomó más notoriedad, ¿no? Pero venía con esta situación de recorte de presupuesto a nivel nacional, la provincia con recursos escasos y no pudo hacer frente a los pedidos de aumento salarial que lógicamente se venían haciendo, ¿no? Claro. Te llevo a la producción que tiene, la mayor producción que tiene es la yerba. ¿Cómo está el sector del yerbatero? También reclamaban eso, pero ¿cómo está hoy? Bueno, también están reclamando. Hoy hay manifestaciones en Buenos Aires para visibilizar la problemática. Ocurre que también, si bien no era lo más efectivo el Instituto Nacional de la Yerba Mate, Linin, sí permitía que hubiera cierto contralor o cierta mesa de negociación en la cual estuvieran representados los productores, los sectores rurales, trabajadores, los tareferos, con las empresas y demás, y el Estado, ¿no? Cuando el megadecreto de diciembre viene a dejar sin efecto al INIM, o a dejarlo casi minimizado, eso produce que se desregule el mercado, ¿no?, de la yerba mate. Y entonces genera que, sobre todo, los pequeños productores se vean totalmente complicados, ¿no? Porque empiezan a competir contra yerba, contra producción, incluso denuncian que viene yerba cosechada desde Brasil. Entonces, bueno, empieza a haber mucha complicación. El sector yerbatero está también reclamando y en algún momento también han venido a Posadas, venido porque mayormente son sectores rurales de otras zonas de la provincia que han venido también a Posadas a reclamar. Claro, y fundamentalmente ha entrado el yerba de Brasil, también de Uruguay, por lo que sabemos solo acá en la zona esta acá. Y bueno, eso disminuye fundamentalmente lo que significa el trabajo diario que tiene el misionero. ¿Y el gobierno qué actitud toma con respecto a esto? ¿Directamente la deja entrar? ¿Directamente cumple las órdenes de nación que puede, digamos, lo que significa el libre ingreso de cualquier producto? Hablo del gobierno provincial, te digo. Sí, el gobierno provincial para mí todavía estaba sorprendido por lo que ocurrió, ¿no? Porque bueno, rápidamente, por cuestiones lógicas, se alineó con la Libertad Avanza, con el gobierno de Milei, le dio los votos, ¿no? Uh-huh. De bases y demás, como hizo con todos los otros gobiernos, ¿no? Se alinea rápidamente, pero lo cierto es que le sorprendió, sobre todo la notoriedad que tuvo a nivel nacional e internacional, lo que pasó con las manifestaciones policiales y demás, tanto es así que la semana pasada, luego del acuerdo con la policía únicamente, generó una gran movilización partidaria en la legislatura, el 30M, la llamaron así, que intentó ser como una gran muestra simbólica de representatividad política oficialista en la provincia, pero... Sí, dice que ahí llevaron todos los municipales a desfilar, comentaban. Sí, hubo bastante malestar, ¿no? Pues bueno, porque... Pero hubo una manifestación en favor del gobierno, de la paz, algo por el estilo, así concretamente, con empleados... Claro, se llamó la marcha por la paz, porque la semana anterior había habido disturbios en la legislatura, con algunos sectores docentes que quisieron ingresar cuando estaba sesionando la Cámara de Diputados de la provincia. Entonces la semana siguiente se produce esto, la llamada Marcha por la Paz, donde mayormente empleados públicos provinciales, municipales, tuvieron que acercarse para apoyar al gobierno provincial, que como decía, está de alguna manera tratando de ver cómo salir, porque por un lado se alinea rápidamente al gobierno nacional para dar los votos a la base, tratando de negociar obras públicas, etcétera, etcétera, pero por otra parte tiene que responderle a la población, ¿no? Que reitero, fue mayoritariamente en las urnas a votar al gobierno de Milei, pero claro, también reclama mejoría salarial para no quedarse atrás en cuanto a la capacidad adquisitiva en detrimento, ¿no? de aumento de la canasta básica, etcétera, etcétera. El acuerdo fue con la policía. Lo que notamos también es que las cámaras de Buenos Aires se fueron. No sé si quedó alguien de C5N. No, no, no. ¿Se fueron? No. Sí, ya se fueron los grandes. Sí, medios, bueno, sí. Eso un poco pierde el sentido. Desgraciadamente la lucha también responde a los medios de difusión capitalinos, desgraciadamente. Y bueno, pero concretamente, el reclamo de los maestros y otros sectores de la salud, ¿tiene respuesta hoy o directamente no hay respuesta para ellos? Hubo negociaciones y acuerdos con algunos gremios la semana antepasada, con uno de los gremios mayoritarios, que es la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones. Hubo acuerdos, sí, que rondaron los 25-30%, un poquito más quizá, también con algunos gremios de la salud, pero bueno, hay otros, como los representados en CTA, por ejemplo, que continúan reclamando mayores porcentajes en los aumentos. De manera tal que también está un poco polarizada la representatividad de esos sectores, ¿no? Por eso decía, todavía sigue habiendo reclamos, sigue habiendo algunos cortes de ruta, sigue habiendo, bueno, como decíamos, un sector sindicalizado de la CTA en la provincia convocó al paro de la salud para hoy, mañana y pasado, pero bueno, todavía ya no es la totalidad. Claro. Como mencionaba, al irse los medios nacionales, que por supuesto también han hecho su, por así decirlo, su juego a nivel nacional, sí. Una vez que van los grandes medios, todo vuelve como a estar entre casa, ¿no? Bueno, vuelven las lógicas locales también. Marco, agradecerte por el momento. Me dijeron que también te dedicás a la parte deportiva, en lo que hace lo periodístico. Sí, señor, soy relator deportivo, periodista deportivo también. ¿Y qué hay, una liga a nivel provincial así? Está la Liga Provincial de Fútbol, tanto masculina como femenina. Está la Liga Posadeña de Fútbol también. Y bueno, después tenemos a hoy por hoy el equipo más encumbrado, Crucero del Norte, ¿no? Que está jugando también. Ah, de la línea de colectivo, ¿verdad? ¿Cómo era el tema de la historia esa? Claro, el club que pertenece a la Mutual de Trabajadores de la empresa de colectivo de Crucero del Norte. Estuvo jugando en la A en un momento. Estuvo en la A, estuvo en 2015 jugando en primera división, tal cual. Fue uno de los 10 ascendidos, si se acuerdan, aquel torneo. Los 10 ascendidos fue, y después descendió junto con Chicago. Claro. Bueno, Marco, ¿cómo? Gabriel Ábalos, ¿no? El delantero de Independiente hoy. Repetime. Gabriel Ábalos, el delantero de Independiente hoy, paraguayo, en Crucero del Norte. Claro, usted tiene mucha influencia del Paraguay, ¿no? Sí, muchísima, muchísima. Claro. Paraguay y de Brasil, estamos enclavados ahí entre Paraguay y Brasil, así que hay mucha, y en el fútbol se nota mucho también eso. En cuanto a, bueno, todo lo que es la costa del río Paraná, la influencia de traer jugadores de Paraguay y también de jugadores de Misiones que se van a jugar a Paraguay. Y en lo que hace el cambio de moneda, ¿cómo está hoy la cosa? ¿La gente del Paraguay se viene para acá, el brasileño viene para acá o el argentino va para allá? Y ahora es al revés. Desde la devaluación de fin de año, teníamos, ¿no? A fin de año, en octubre, en agosto, teníamos las estaciones de servicios repletas de personas que venían de Paraguay, en la frontera con Paraguay, y personas que venían de Brasil, de la frontera con Brasil, a cargar nafta, y ahora es al revés. Y ahora ha vuelto la fiebre, por así decirlo, de cruzarse a Paraguay o a Brasil a comprar, sobre todo, indumentaria textil, algo de tecnología, por qué no cambiar combustible, cambiar cubiertas, todo a mejor precio, ¿no? ¿Y el combustible a qué precio está, por ejemplo, en Paraguay? No sé, porque yo la verdad que no cruzo, pero suponte que si está $1,000, $1,000 de la super, capaz que está 600, 700. Ah, sí, hay diferencia. Sí, hay diferencia, hay diferencia. Bueno, Marco, agradecerte en nombre de la radio comunitaria de los trabajadores municipales y estaremos en contacto fundamentalmente en lo que hace esa tierra hermosa, como dice la tierra colorada, ¿no? En lo cual te muestra fundamentalmente las bellezas y a veces no te muestra las miserias que hay también. Es verdad. Un gusto, muchas gracias por el tiempo y estamos en contacto. Un abrazo grande. Bueno, así estamos. Ahí estuvo el periodista de Misiones, ¿no? La realidad es que está viendo Misiones hoy, porque todos los muchachos de las cámaras de televisión, TN, que... pro gobierno, C5N contra el gobierno, estaban todos instalados allá, Crónica, todo. Y ahora no quedó ninguno. Cerró el tema de la policía por un porcentaje mínimo, $15,000 lo de abajo, nada. Y el periodista Marco Magás estuvo en los 88.9 hablando de lo que significa la realidad hoy en Misiones.